Jersey. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Noche en punto, muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte, ¿cómo estás? Grandioso, ¿y tú, Venus, qué tal? Súper, súper bien. ¿Y tú, Lobito? Este Lobito viene cada vez Es de que. Son los años. Sí. Ya al rato voy a estar así. Ya ni vas a aullar. Tanta party, Lobby, tú tienes que pararle. Que no sabes qué. Que sí hace daño. De vez en cuando, ¿no? Ajá, de vez en cuando. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de cómo reaccionar ante la vida, ante las circunstancias que se nos presentan. A veces yo creo que todos pensamos que reaccionamos adecuadamente a todas las situaciones y hasta que no nos explican de que sobre reaccionamos o que dijimos algo que no era muy bueno que digamos, o las palabras como las dijimos, en el tono, etcétera, etcétera. Es hasta cuando nos damos un poco de cuenta y tal vez decimos, ay no, como exageras, ¿no? Ya cuando lo dicen dos o tres personas o cuatro, ya como que le empiezas a dudar, le empiezas a pensar y decir, creo que sí. Sí, yo sí, cuando me enojo en el trabajo, pego en la mesa con todas mis fuerzas y todos ahí como que brincan cuando diciendo, ¿qué onda? Pero el chiste es porque ya ha llegado al punto de que lo hago tan seguido, ajá, que todos dicen, ah, este güey. Y siguen trabajando. Ese lobo. Exactamente. Ese lobo. Y bueno, tú los tienes ahí como de la mansa locos, creció un maestro que estábamos escribiendo y nos dictaba súper rápido, me acuerdo en la secundaria, y tenía una regla de madera gruesa, y mientras uno está escribiendo y lo hacía de adrede, dictaba súper rápido y sonaba y todos aventando la pluma, la libreta. No, qué bárbaro, y se moría de la risa ese maestro. Pero bueno, yo pienso que más o menos tú lo que haces al golpear el... No, nada más lo hago por frustración. Sí, pero todos saben con que los despiertas. Exactamente. Ya los volvió sordos, ya por eso ya no reacciona. Hay unos que sí, de que ya así que nada más se ponen los audífonos y escuchan su música y dan ¡pah! Sí. Ok. Bueno, dicen por ahí que como la gente te trata es su problema, ¿no? Y como reacciones es el tuyo. Entonces, como que ahí lo dice todo en pocas palabras. La gente nos puede dar una cara chueca, nos puede decir algo irritante, algo que no nos gusta. Y depende de nosotros, ¿no? Cómo reaccionemos. Si vamos a estar siempre a la defensiva, pues imagínate que alguien nos saque pues lo peor de nosotros, como que no va, ¿verdad? Sí, hay gente de que le gusta empujar el botón. Una y otra vez, a ver hasta cuándo truenas, ¿no? Uh-huh. Y Y el lobo truena a menudo. Entonces, ¿cómo se llama? Hay que... Lo triste del caso es de que algunas veces hay gente que es tan negativa, de que hay gente que está acostumbrada a esa forma de... ¿De reaccionar? De reaccionar o esa actitud. Entonces, como que... No importa lo que... qué tan mal hagan las cosas, como que ya están acostumbrados a decir, ah, es este tipo, así piensa y así actúa, y entonces lo dejan ser. Y algunas veces es bueno decir algo al respecto, así es bueno tratar de calmar, así pensar bien las cosas antes de reaccionar, pero también es bueno, en mi punto de vista, de que algunas veces hay que comunicar ese tipo de cosas, ¿no? Así es. Y Marte, tú siempre que pues estás un poco más estudiado que nosotros, que le encanta leer muchos libros. A nosotros nos gusta también leer, ¿verdad, Lobito? Sí. Pero, en mis sueños, nada más, mira, pongo el libro entre mi almohada y mi cabeza y a ver si así agarro algo. Todas las noches, ¿no? Sí. Y bueno, tú nos habías platicado, Marte, acerca, pues nos has dado un poco de cátedra acerca de la historia, de la guerra, y muy interesante, ¿no? Y nos decías hace poco acerca... Sí, bueno, yo les decía de Viktor Frankl, que es el fundador de la tercera escuela vienesa de psicoterapia. Básicamente él fundó logoterapia. A ver, dilo de nuevo. Y realmente él fue, era un psiquiatra o un psicólogo estudiado austriaco que, bueno, tenía su negocio, llegaron los nazis y lo metieron a los campos de concentración porque resultó que era judío. Y en la prisión perdió todo. Realmente murió en toda la gente que él amaba, y básicamente vio cómo morían sus amigos, y descubrió en los campos de concentración que pues al hombre se le puede arrebatar cualquier cosa excepto una, y esa una cosa es una de las libertades humanas, es la elección de la actitud personal ante pues conjunto de circunstancias negativas, o bueno, conjunto de circunstancias cualquiera que sean estas, para decidir tu propio camino. O sea, ahora sí que lo que las cosas significan para ti es lo que realmente son. O sea, si las ves negativas, pues van a ser negativas, van a formar un efecto negativo en tu vida. Si tú les encuentras algún significado, alguna forma de sobrevivirlo, que digas, bueno, yo pasé esto porque tenía que aprender de esto, por ejemplo, y lo llevas a cabo y sales adelante, pues obviamente fue el enfoque que le diste a las cosas. Exactamente, o sea, imagínense nada más esta persona, pues perder a toda la familia, perder pues todo lo que tenía, y todavía tener esa valentía y esa actitud de decir, bueno, me quitaron todo, me arrebataron todo, pero no me quitan la elección de decidir cómo voy a vivir mi vida, ¿no? Sí, y algunas veces es toma práctica, en mi punto de vista, de que algunas veces uno cree que nada más se hace, de que eres o no eres. Yo creo que llegas a si lo practicas diario, hay un dicho budista de que la forma en la mejor forma de perdonar a las personas que te han hecho mal es orar por ellas, y dice el que le estaba poniendo en práctica que en sí hasta él, de que años de haberlo practicado, algunas veces es difícil, pero cada vez de que él lo practicaba se le hacía más fácil. Entonces, hay muchas veces de que gente te va a hacer mal, gente te va a contradecir, te va a perjudicar, te va a hacer cosas muy malas. Y ahora sé que es muy difícil el tomar una actitud positiva, pero como tú estás diciendo, siempre tenemos la opción. es como mi mamá me decía, de que vas a hacer los trastes y depende de ti si los vas a hacer con una sonrisa o con una mueca, pero de que vas a hacer los trastes, los vas a hacer. Sí, en la vida también encontramos a personas que no son de todo lo agradable que quisiéramos, ¿no? Y entonces estas personas pueden llegar a hacerte hasta, en un caso extremo, daño. Pero pues uno se tiene que enfocar en lo que podemos evitar, porque el cómo son las personas no lo puedes evitar, pero puedes elegir cómo reaccionar a cómo son contigo. Después de todo, dentro de nosotros, en lo más profundo de nosotros, solo le podemos dar permiso a dañar a alguien que lo hicimos, ¿no? O sea, si no le damos el permiso, no podrán dañarnos. Exactamente. Solo nos pueden dañar aquellos a los que, ok, te doy permiso de que me dañes, ¿no? ¿A quién quiere, no? Chicada, sí. Por lo menos en cuestiones mentales, ¿no? Sí. No tanto físicas. Porque luego ya se está imaginando un látigo. Ya se está imaginando su noche esta noche, ¿no? Una bola aquí, que le peguen con la pala. Las cosas son privadas, no nos revelen. O sea que, en pocas palabras, cada quien es responsable, se me traba la lengua, por las acciones que hacemos, que nos dicen que... Lo que acabo de decir aquí, Marta, es chistoso, porque más o menos, si te pones a pensar, el hecho de que un masoquista, el que le estén pegando, hay una gente que no le gusta y reacciona así como negativo, y el masoquista de que le gusta, así lo ve como algo rico. Exacto. Entonces algunas veces, pero bueno, se está explicando su forma de pensar. Exacto. Tienen que tienen que probar. ¿Cómo vas a saber que te gusta si no lo has probado? Exacto. No, pero el punto es, mi punto es este, de que algunas veces algunas veces es el punto de vista que tú le des a la situación. Así puede ser negativo, pero si tú tienes una mentalidad positiva, tal vez lo puedes dejar pasar y no te afecte tanto a ti. Exacto. De hecho, pues todos estaremos de acuerdo, ¿no? Que nos hemos encontrado tal vez con personas que aquí, allá, tal vez hasta en la familia, tal vez en el trabajo, más que nada, ¿no? Porque es cuando estás con gente que tal vez no quisieras estar y no, pues ni modo. Eso no pasa. Y hay momentos en que nosotros nos ponemos esa mochilita, ¿no? En los hombros y la cargamos de dosis probablemente de ira, de coraje, de resentimiento, de tristeza, de miedos. ¿Cuántos miedos no existen en cada uno de nosotros cuando vamos a empezar un nuevo trabajo, cuando vamos a empezar un nuevo proyecto, algo que nunca has hecho y que tienes miedo de cómo te va a salir, algún viaje, qué sé yo, ¿no? Que quieres ir a un lugar que está pues a miles y miles de kilómetros de distancia, tal vez no habla ni tu idioma, y dices tú, pues a ver cómo me las arreglo, ¿no? Por allá. Sí, llega a pasar alguna vez de que tú tienes planes, como dicen, el que tú tienes planes, si quieres hacer a Dios reír, dile de tus planes. Entonces, a lo que me refiero es de que algunas veces el que tienes algo planeado y cambia la situación, el que te enojes no va a cambiar el hecho de que la situación sea, no sea lo que tú hayas querido. Uh-huh. Entonces, alguna vez muchos de nosotros nos sentimos frustrados, especialmente en el tráfico, ¿no? Uh-huh. De que es algo de que ni siquiera por lo regular no podemos controlar. Así tenemos la opción de o sentarnos en el tráfico o salirnos del tráfico, esperar en otro lugar y una vez que se haya calmado el tráfico poder ir al lugar donde estamos, o tenemos opciones, pero depende de nosotros cómo reaccionamos a esas acciones o esos cosas, ¿no? Sí, exactamente, pues de eso estamos hablando, que las personas que probablemente cargan en esa mochila todo ese tipo de sentimientos, obviamente cuando se presenta alguien con ellos, sacan tal vez toda esa emoción negativa y lo único que hace es atacar a la otra persona, o sea, responden con un ataque siempre. Entonces lo que nosotros debemos hacer es realmente dejarlos, ¿no? Que hablen. Si es tu compañero de trabajo, pues no puedes hacer nada. Si es tu mamá, no puedes decirle, voy a borrarla o voy a borrar a esta persona de mi vida. ¿Por qué? Porque todos tenemos derecho de ser como queremos ser, ¿no? Pero de nosotros depende cómo vamos a reaccionar con esas personas que cargan su mochila muy pesada. Y si nosotros también cargamos esa mochila muy pesada, pues hay que estar consciente y empezar a vaciarla, ¿no? Sí, y estas personas pueden estar por donde sea, ¿no? O sea, te los puedes encontrar en el banco, en la cajera que te ayuda, el que te abre la puerta del poli de la salida, o simplemente al subirte a tu carro, el que te lo estaciona, el que te lo limpia, o en cualquier situación de la vida, ¿no? O sea, ya sea cuando tienes prisa, es la persona que te cierra el paso o el que te deja pasar. Y tú también eres parte de esa misma cadenita, porque si llevas prisa, probablemente no vas a ser tan cortés como alguien que se tomó el tiempo o que va con más calma hacia el trabajo. Y algunas veces llega a pasar de que tienes todos estos problemas que se están juntando y juntando y juntando, y de repente hay una cosita de lo más mínimo y explotas. Sí. Entonces algunas veces es bueno el estar hablando o hacer unas actividades para que no estar juntando todos esos sentimientos que traes adentro y reaccionar así explotando, ¿no? Sí, bueno, estas personas se comportan así porque no han aprendido a ser asertivos en sus relaciones interpersonales, ¿no? Cuando no poseen esas herramientas o no hablan, no tienen las herramientas psicológicas necesarias para hacerle frente a la adversidad y a los problemas, pues acaban perdiendo el control de sus emociones y estallan en cualquier momento. Esos comportamientos enfermos de gente que realmente no ha sabido desenvolverse en la vida es muy cotidiana en las grandes ciudades, por ejemplo, cuando ves a los neuróticos, ¿no? O bueno, cualquier tipo de persona que no sabe controlar sus emociones y está dispuesto a estallar en cualquier momento. Así es. Vamos a una pausa musical y ahorita regresamos con más información. Vamos a dar consejitos para no sobre reaccionar o para tratar de reaccionar lo mejor posible ante cualquier circunstancia, así que no se lo puedan perder. Para sigan que no se muevan escuchando. Sí, es lo más importante, ¿no? No dejarnos dañar. La responsabilidad es de nosotros, así que hay que actuar de la mejor manera. Vámonos a una pausa musical. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Maybe you think that you can hide. I can smell yourself for miles, just like Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la noche, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, estamos hablando de cómo la gente te trata es su problema, cómo reaccionas tú es tu responsabilidad. ¿Sabes de qué? Me acuerdo de la historia de un cuate que estaba tarde en una entrevista de trabajo. Ajá. Y y de repente se le cruza un cuate. Ajá. Y se enoja. Y le empieza a pitar ahí al cuate. Y todo, ¿cómo se llama? El cuate así estaba súper nervioso y todo eso. Bueno, llega la entrevista de trabajo, está esperando, lo hacen pasar. Y el que lo estaba entrevistando era el cuate que se le cruzó. Entonces, algunas veces el hecho de que nosotros reaccionamos con forma impulsiva llega a afectar nuestro futuro, exactamente. Y esto es lo que nos lleva al siguiente punto, ¿no? O sea, recibirás lo que das. O sea, la ley de la karma o el karma es muy esclarecedora, ¿no? O sea, te dice básicamente, este principio te dice, pues cualquier cosa que tú hayas sembrado, cualquier causa que tú hayas iniciado, recibirás un efecto posterior en algún momento de tu vida, ¿no? O sea, esto es cualquier experiencia que venga directamente de nuestras acciones, de nuestras palabras y nuestros pensamientos. O sea, básicamente, en práctica, todas las cosas que estamos haciendo dejan huellas. Y con el tiempo, o sea, espérate o no lo esperes, porque nunca vas a tener esa relación de que esto u otro que hice en mi vida ahora me está causando esto, porque no sucede así. Pero sí va a haber esa conexión en a otro nivel de energía, ¿no? A otro nivel de conciencia. Entonces, pues, ahora sí que tengan cuidado con lo que siembras en tu mente, en tu vida, porque es lo que vas a recibir. Es un campo que has sembrado y vas a cosechar. Sí, o sea, si tú sobre reaccionas de una manera negativa, impulsiva, no esperes que las otras personas te hablen con miel, ¿no? Porque puedes encontrarte también con las personas donde están en un punto en que dicen, híjole, todo el día me fue mal, y tal vez la persona esa es muy positiva y contigo se descarga esa energía que ella trae negativa o que él trae, por lo mismo, güey, de que están en esa misma sintonía, ¿no? Así como hay personas que sacan lo mejor de nosotros, hay personas que sacan lo peor de nosotros, entonces hay que estar conscientes ahí en el karma, ¿no? Exacto. Si las acciones, palabras y pensamientos virtuosos son semillas positivas de las que recogeremos felicidad, pero la violencia, el odio, la ignorancia, el egoísmo y el resentimiento te conducirán al sufrimiento, y eso es básicamente lo que el budismo trata de alejarse de, ¿no? O sea, evitar. el sufrimiento. Y bueno, todas estas semillas permanecen ocultas en nuestra mente, básicamente en nuestro campo de energía. Y a veces se requiere de que las cosas se combinen en el momento justo para que se germinen, ¿no? Y se den esos frutos. Así es. Así que hay que sembrar cosas buenas, hay que reaccionar de la mejor manera. Ahorita vamos a hablar acerca de cómo reaccionar, ¿no? Que sea positivo, que no nos dañemos y que no afectemos más que nada ni a nosotros ni a los que están a nuestro alrededor. Sí, entonces, ¿cómo se supone que debes de reaccionar para que no te falle ese equilibrio emocional que tienes? Bueno, pues el principal objetivo es lograr que las personas no jueguen más que nada con tus emociones, porque de esta forma uno le empieza a dar el control, ¿no? De nuestra vida, literalmente, a las otras personas. ¿Por qué? Porque los estamos dejando que entren en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, ya sean algunos desencuentros que hemos tenido, algo que no estamos de acuerdo con lo que la otra persona está diciendo, y a veces se puede volver un caos cardíaco, ¿no? Sí, en práctica, este estado de estrés o de ansiedad o depresión hace que tu ritmo cardíaco sea afectado, ¿no? Se vuelve irregular, se vuelve caótico, y esa frecuencia irregular se asocia con muchos problemas de la salud, como tener hipertensión, insuficiencia cardíaca, y obviamente te puede llevar hasta el infarto y la muerte súbita. Sí, eso es por estar tan enojado, ¿no? Es de que, así, ya sé que no hay conexión así médica, pero mi punto de vista es de que la gente negativa, yo creo que como que produce cáncer, su propio cáncer. Entonces, el siempre tener ese tipo de actitud, como tú dices, afecta físicamente y nunca sabes hasta qué punto, ¿no? Así de que hay gente de que siempre está con los nervios en punta y eso no ayuda, eso, ¿cómo se llama? Perjudica, y especialmente yo creo que en las relaciones amorosas, el que una persona no está actuando de la forma que tú estás esperando no significa de que la otra persona no te quiera o esté tratando de perjudicarte de una forma u otra. Tienes que aprender a ver cómo actúan las personas, cómo en realidad son, y algunas veces hasta aceptarlas de sus su forma de ser. Exacto. Sí, la verdad es, la clave está en encontrar un equilibrio, ¿no? No tanto dejarte que te fusilen o que te arruinen la vida, pero básicamente encontrar un equilibrio donde cada cosa tiene su medida justa, y no permitir que los demás tampoco dicten tu estado emocional, sobre todo si estos te pueden hacer daño. Entonces hay puntos que podemos tomar para ver cómo responder a esto. Tú, ¿qué es el primer punto entonces para esto? Pues primeramente, no se pongan a la defensiva. Es un paso que debemos de seguir todos para tener una mejor reacción. Y eso nos pasa más que nada, yo creo que en las mujeres, ¿no? A veces uno se arregla, se pone eso, pone lo otro, va a un evento y de repente le critican algo, y por más que quieras que no te afecte, te pones a la defensiva. Dicen, yo pienso que a todas las mujeres nos ha pasado, a mí me pasa todavía. Dicen que es una reacción natural, así de que por lo regular los animales así es como reaccionan. Gracias. Para pensantes, animales pensantes. Sí. No, cualquier animal por lo regular reacciona. Son animales no pensantes. No, es lo que es. Okay, ya. De que por lo regular los animales para protegerse. Respira. Siempre reaccionan en forma defensiva. Respira. Así es como debe. O sea, mujeres, ya que nos aclaró aquí el lobito por qué reaccionamos. Sí. En este caso responde de la siguiente forma: respiras profundo. Inhalas. Y no respondes. Le das un espacio entre lo que sucedió y tu respuesta. Sea cual sea, sí. En el caso del lobo, pues respira profundo nada más cuando se la está tronando. Entonces, así le darás tiempo a las partes de tu mente que no son las emocionales a que reaccionen a la información y a que hagan sentido real de lo que ha sucedido. No dejarte ir por el instinto animal de reaccionar. Sí, y es que cuando uno se pone a la defensiva, el cerebro emocional pues toma el mando, así como dijo, como un animalito, ¿no? Empieza a estar en un estado de alerta y ya cualquier otra cosa que te digan no va a cambiar esa emoción que ya nos pues dejamos sentir, ¿no? Porque nosotros la creamos, enojarnos y decir, no, no, perdona, no te lo quise decir que, así, y no, no lo sueltas. ¿Sabes que es chistoso? De estaba viendo un programa de que del el cerebro, de ajá, que el lado hemisferio izquierdo es el que reacciona primero y reacciona de esa forma. Es la forma primitiva de cómo reaccionaban nuestros ancestros. Ajá. Y el derecho es cuando ya hace pensar cómo si analizas. Hace. Exactamente. Realmente no es así, pero que es un centro más profundo y más abajo del cerebro el que reacciona así, y es el cerebro animal. Ese es realmente el que reacciona como un animal y es el más antiguo. No, y a lo la que parte me refiero más es de que baja más del centro a del a lo que cerebro. Me refiero es de que el izquierdo siempre reacciona en forma preventiva. Okay. Y el derecho es el que analiza más las cosas. Bueno, okay, bueno, otro del el segundo paso es aceptar la situación. Sí, no, o sea, eso es muy importante. Yo creo que todos nos queremos pues aislar, ¿no? De lo que nos está pasando. No nos gusta, me quiero ir, ¿no? Sí, realmente resistir el momento es agravarlo. Como quien dice, si quieres algo que perdure, resístelo, ¿no? O sea, es el clásico pensar, esto me puede pasar, después te pasa. ¿Y por qué me pasó esto? Sí, o sea, pues porque lo estás pensando, resistiendo, en lugar de nada más actuar normal, vivir el momento, concentrarte y dejarlo fluir, ¿no? Entonces, pues así pasa en muchas situaciones. Nada más piensa en cualquiera de las cosas que te han hecho enojar el día de hoy. Y tú piensa, ¿habría otra forma de aceptar lo que estaba sucediendo sin que te causara algo dentro de ti? Sí. Es como la película esa del cuate que viaja por el tiempo, y el papá también tiene esa habilidad, y le dice, una de las cosas de que él hace es vive el día dos veces, y el primero así tiene frustraciones y ve que está cansado y todo esto, y el segundo día, como él ya vivió ese día, se da cuenta de que todos esos problemas en realidad no le afectan tanto, así como que ve otro punto de vista, así ve que en realidad las cosas al final del día van a funcionar y lo disfruta más ese día. Entonces algunas veces es difícil ver cómo se mantener estas frustraciones, pero al final del día piénsalo y en realidad no te van a afectar, así no te vas a morir por eso, ¿no? Sí, y es muy importante aceptar la situación, sea cual sea, buena o mala, porque dice que si tú te pones enojado, ¿no? O no querer aceptar lo que estás viviendo, es como si estuvieras luchando con todo el universo, porque todo el universo intervino, toda la energía del universo, para que se presentara esa situación. Entonces, como que luchar con todo el universo, mejor acéptalo, ¿no? Yeah. Sí, también no se trata de darte por vencido, sino reajustar tus expectativas, ¿no? Preguntarte, ¿qué onda? ¿Qué puedo sacar de esta situación que tal vez no lo estoy viendo? Y es algo que debemos de vivir y experimentar y aprender de eso. Entonces, cuando asumes que el mundo no siempre es como quisieras, pero que puedes sacar algo de cualquier experiencia, es cuando ganas esas batallas que perdías antes o que sentías que era una lucha inútil, ¿no? Como estar en el tráfico parado 2 horas. Entonces, pues cada quien le encuentra algún razonamiento a lo que sucede. El tercer punto es defender tus derechos sin irritarte. O sea, me imagino que el lobo cada vez que va al table pues no se irrita porque pues le están bailando a alguien más sus bailarinas, ¿no? O sea, lo tomas con paciencia, sin irritarte, ¿no? Defiendes tus derechos con un buen billete, ¿no? Yo sé que Rosalía me quiere. Yo la saco a trabajar. Sí, es muy importante defendernos, ¿no? De sin irritarte, sin enojarte, sin ponerte a la defensiva. Lo principal es hacerle ver a la otra persona que realmente eres consciente de tus derechos, ¿no? Y que no, tal vez no estás dispuesto, no estás de acuerdo a permitir lo que la otra persona está haciendo contigo, te está diciendo. Entonces la técnica del disco rayado se va a convertir en tu mejor aliada, ¿no? Sino que, bueno, ¿alguna vez que hable, una que de tenga las, que hablar. Una de ¿cuál las es el disco rayado? Una de las técnicas que yo creo que ayuda es el que dejar que la otra persona explique lo que quiera decir sin interrumpirla y escucharla y ya una vez de que la persona acabe das tu punto de vista, ¿no? ¿Y qué pasa cuando esas personas no te dejan hablar, no? Sí, bueno, también este es el disco rayado, ¿no? Cuando sin perder la calma expresas tu opinión una y otra vez hasta que la otra persona entienda tu opinión y trate de comprender algo de lo que te está sucediendo. Lo mejor que funciona con estas personas es de que cuando le dices, ok, a ver, te dejo hablar. ¿Y ya? Funciona que ya no tienes nada más que hablar porque como que comprenden, ah, pues quieren que hable, pues ahora no hablo, ¿no? Bueno, pues vámonos a una pequeña pausa musical y te regresamos con más de este fabuloso tema de cómo la gente te trata, es su problema, cómo reaccionas tú, es tu problema. Okay. Le está diciendo calor. Sí. Bueno, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Ahorita regresamos. Sin saber si la encontré o me ha encontrado, ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad. Vivo por ella y no me pesa. Vivo por ella yo también, porque me pongas tan celoso. Todas es la más dulce y caliente como un beso. Ella a mi lado siempre está para apagar mi soledad. Más que por mí, por ella yo vivo también. Es la musa que te invita a tocar la suave. En mi piano a veces triste, la muerte no existe si ella está aquí. Por ella que me da fuerza, valor y realidad para sentirme un poco vivo. Como duele cuando falta. Vivo por ella y no lo sé. Como brilla fuerte. Vivo por ella en propia fe. Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de va, dándome siempre la salida, porque la música es así, feliz y sincera de por vida. Vivo por esa que me da noches de amor y libertad. Si hubiese otra vida, la vivo por ella también. Se llama música. Yo vivo también. Vivo por ella, créeme. Yo vivo. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. ...7:43 de la noche... ...estás escuchando tu programa... ...Venus versus Marte... ...y aquí estamos hablando sobre... ...cómo te trata la gente... ...su problema y cómo reaccionas... ...es el tuyo... ...entonces estamos en los puntos de cómo reaccionar... ¿no? ...cómo puedes reaccionar... ...una de las formas que puedes reaccionar... ...es cambiar la perspectiva... ...de a lo que está sucediendo... ...y tratar de mejorar el argumento... ¿no? O sea, darle alguna perspectiva que tal vez la otra persona no te está, no está viendo, o también salirte tú de tu propia idea y verlo desde un tercer punto de vista, ¿no? Para que se puedan acercar a cuál es lo que está causando el problema de que no se entiende, ¿no? Que las acciones sean contrarias. Sí, yo creo que ese es un punto muy difícil porque nosotros como personas somos... Así nos creemos muchas veces que sabemos que lo que pensamos está bien y algunas veces no, como que nos cerramos, así no queremos cambiar nuestra forma de pensar y de nuevo es algo natural de que tratamos de proteger nuestras ideas y es muy difícil el abrir, el ampliar. Y escuchar lo que la otra gente nos quiere decir y analizarlo mejor, ¿no? Sí, de hecho muchas personas no son plenamente conscientes de hasta dónde pueden llegar sus palabras, ¿no? A herirte o las acciones que pueden traer, ¿no? Pero ya una vez que se las estás explicando y les dices, oye, ¿qué onda con esto? ¿Por qué tanta polémica? ¿Por qué tanta ira o resistencia a algo? Puedes entonces hacerle ver a esa otra persona las cosas que realmente están sucediendo, tu perspectiva de lo que está sucediendo. Tal vez son muy diferentes y él te puede entender en ese momento de una forma más razonable. Sí, y algo muy importante es de que no porque tú le des tu punto de vista, la otra persona la va a aceptar. Entonces, el que, ¿cómo se llama? Tienes que también... ser consciente de que tal vez no vaya a haber una conclusión, así no vayan a estar en el mismo punto. Entonces tienes que aceptar que la situación, que él piensa de cierta forma y tú piensas de otra, y que no te afecte tanto esa como pelea interna, ¿no? Exactamente. Y bueno, otro de los puntitos que nos van a servir a cada uno de nosotros es reaccionar con la emoción opuesta, ¿no? Si obviamente te hablan y que te gritan te dice palabras altisonantes, pues no puedes reaccionar de la misma manera. Okay. Tienes que guardar la calma por más que te den las ganas de darle un jalón de greñas o taparle la boca, porque a veces uno se encuentra con personas bravuconas que dices tú, híjole, ¿no? ¿Cómo quisiera ser hombre y tener ese tamaño para que no le grite a especialmente a las que están borrachas, ¿no? Ahí de que se las ponen mujeres. Las personas borrachas, no las mujeres. Pero sí, esta se puede decir que es la técnica de Jesús, ¿no? O sea, lo que hacía Jesús cuando alguien lo atacaba, o sea, reaccionaba con amor, hablar con sabiduría, trataba de calmar a la otra persona o darle a entender realmente que él no estaba en ese sentido tratando de ofender o de, o sea, bueno, de odiar, ¿no? Porque realmente ese es muchas veces el problema, que los dos quieren tener la razón y no se dan cuenta que están odiando a la otra persona. Entonces reacciona de la forma que la otra persona no espera y tal vez veas un cambio instantáneo en cómo la otra persona también te trata, ¿no? ¿Qué Jesús haría, no? No, y la verdad es que sí funciona. A mí me ha tocado vivir ciertas experiencias con tal vez con personas que dices tú, híjole, no me gusta compartir tanto con ellos porque o son muy negativos o no me gusta lo que dicen. Y de repente, o sea, tú simplemente los dejas ser y les hablas de otras cosas y te encuentras con esas personas que realmente tienen un corazón tan grande que quién sabe qué han vivido, qué les ha tocado vivir, que tienen ese caparazón, ¿no? Pero una vez de que estas personas se abren, pues realmente te sorprendes de lo que puedes hacer al momento de tú cambiar pues tu perspectiva y también tu forma de actuar con las personas. Sí, nosotros teníamos un amigo que realmente era impresionante cómo la gente reaccionaba ante él. Sí, porque básicamente la gente enojada iba y le reclamaba y él hacía que se rieran y se volvieran amigos, ¿no? O bueno, por lo menos se calmaran y se empezaron a reír de básicamente de lo que estaba sucediendo. Y era como que su modus operandi, ¿no? O sea, por más tranza que se quería, o sea, se veía a veces él bajándole la chava a no sé quién o a no sé cuántos, siempre encontraba la forma de hacer reír al otro y que se les olvidara el problema. No sé cómo le haría, pero pues han escuchado estos no son los robots que buscas. Sí. Bueno, otra forma también es ponerse en el lugar de la persona que es afectada por algo, ¿no? O sea, si estás enfrente de alguien y no estás entendiendo por qué está actuando de una forma, ponte en sus zapatos, intenta de ver por qué esta persona está actuando así. Puede ser algo que ni siquiera te puedes imaginar, ¿no? Pero por lo menos el ejercicio de tomarte 2 segundos o bueno, 5 minutos para entender por qué esta persona está reaccionando de la forma que lo está haciendo, hace que pues encuentres cosas que en común, ¿no? Que tal vez te puedas tú identificar con su problema y decir, oye, pues no, hay que ir más despacio, hay que tenerle paciencia, etcétera. La ley de oro que dice que trata a las demás personas como quieres que te traten a ti. Y es algunas veces es difícil porque tú no así tienes que dejar muchas cosas. Algunas veces el hecho de que tratas de evitar ciertas acciones como que es muy difícil en mi punto de vista. Sí, bueno, quizás esta persona que te molesta tanto nunca cambie, ¿no? Pero por lo menos te va a respetar de que trataste de ver su forma de ser, ¿no? O sea, entonces tú dímelo, ¿cómo le cambias a la gente? ¿Cómo te pones en el lugar de tus teiboleras? No, lo que pasa es que ya llegaron sus amigos lobitos, los estoy escuchando. Por eso el lobito así como que, ¡oh, ya me están hablando! Sí. Yo me estoy perdiendo lo que iba a decir concretamente. Sí, ya me estoy perdiendo el partido. O sea, yo me quiero poner en su lugar, lo que están haciendo, aullando. No, sí, el hecho de que es difícil algunas veces el ponerse en los zapatos del otro, porque algunas veces tú no tienes las experiencias que ellos hayan vivido. Pues simplemente no quieres. Exactamente, no, es muy te difícil. Te cae mal y dices tú, no, no voy a poner esos zapatos. No, si sí, supongamos. Le ves todo lo negativo que puedas encontrarle para no ponerte en tus zapatos. Llega a pasar eso, o llega a pasar de que la situación es tan difícil que tú en realidad no la quieres aceptar. Así es muy difícil el alguna vez el ponerse en el lugar de la persona. Sí, por eso hay que considerar que a veces cuando más necesita uno amor o comprensión es cuando menos te la mereces, o cuando estás actuando más irregular porque estás atravesando una situación muy difícil, ¿no? Y es cuando la gente realmente tiene más dificultad de entender por lo que estás pasando, pero es también cuando eres más vulnerable. Entonces, por eso entiende a la gente cuando está actuando como que se le está yendo el pex, ¿no? Exacto. Bueno, el último puntito sería que protejas a tu autoestima. ¿Cómo la proteges? A ver, cuéntanos, Venus. Pues primeramente hay que lidiar continuamente cuando estás lidiando con personas que realmente son difíciles y que pueden ser muy desgastantes para ti, que sientes que tu energía, híjole, se me está consumiendo, es cuando ahí uno tiene que recordar, ¿no? Que la opinión que tienen las demás personas de ti no son una verdad absoluta y no te definen como esa persona, ¿no? Que te están poniendo como esa calificación, ah, fulanita sangrona, fulanita floja, fulanita no sabe, fulanita hace todo mal, qué sé yo, ¿no? Lo que las otras personas digan, hablen, no realmente va a ser lo que tú eres. Entonces siempre debes de tener una autoestima buena, alta y saber que todo lo haces lo mejor que puedes. Entonces no te puede venir a decir a alguien, tú eres la peor en este trabajo, en lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque realmente cuando uno saca lo mejor y siente que está haciendo lo mejor, no se deja pues manipular, ¿no? Por lo que las otras personas te digan. Sí, de hecho, a veces esos ataques pueden ser un intento desesperado de alimentar su propia autoestima, ¿no? Uh-huh. Ahora sí que es. Te hago sentir mal y pues yo me siento bien. Sí, céntrate o ponle atención a las personas que realmente te valoran y las que te pueden dejar algo, ¿no? Las cualidades que te harán crecer, y olvídate del resto, como dicen. Aunque también no hay que ser tan egocéntricos, ¿no? De esperar siempre los mejores comentarios de todas las personas, eso es imposible. Y cuando te digan, ah, tú eres la mejor y tú eres esto, tampoco pues te agrandes, tampoco pierdas el piso. Así como si te dicen cosas buenas o malas, siempre debes de tener un nivel estable en el que dices, pues así me besen los zapatos, los pies, obviamente no voy a separar los pies del piso, ¿no? No van a hacer que yo me haga una persona superficial o que me haga así o me haga así por lo que me están diciendo. Y tampoco voy a hacer que me hagan sentir mal por lo que me están diciendo. Sí, como que ser humilde, pero también ser fuerte. Uh-huh. Y algo muy importante es el que tienes que conocerte a ti mismo, tienes que saber que en realidad tus cualidades, tienes que saber de que lo que en realidad vales a su ver tu auto, subir tu autoestima y algunas veces analizar de que no porque las personas estén diciendo esto, cosas de ti, eres tú en sí, y de que puedes cambiarlo, ¿cómo se llama? Como las cosas negativas que tú tienes y mejorarlo, eso también te ayuda a mejorar tu autoestima, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Y bueno, esos eran los puntitos que íbamos a tratar el día de hoy. Esperemos de que a todos les haya funcionado. Se los vamos a decir rápidamente a las personas que pues apenas acaban de sintonizar, llegaron al final del programa. Pues estuvimos hablando, ¿no? Más que nada de que todo lo que nos digan a nosotros va a ser, vamos a tomar nosotros pues esa situación dependiendo de nuestra emoción. Entonces siempre debemos de tomarlo lo mejor manera posible, reaccionar de la mejor manera posible. Y para reaccionar bien, nosotros tenemos que seguir unos pasos. ¿Cuáles fueron? No te pongas a la defensiva, es el primero. Acepta la situación. El número 3 es defiende tus derechos. El número 4 es cambia la perspectiva. Reacciona con la emoción opuesta. Ponte en su lugar. Y el último punto es proteger tu autoestima. Y esos son los puntitos que ya los hablamos, ya los explicamos. ¡Chan, chan, chan! Pero en sí, ¿ustedes qué es lo que han hecho para, pues, combatir este tipo de situaciones cuando a veces no son agradables, son desagradables? Y dices tú, ojalá no me hubiera tocado vivir esto, pero me tocó vivirlo y creo que le saqué buen provecho porque actué de esta manera en lugar de esta otra. Puede ser en el tráfico, puede ser en el trabajo, puede ser. Supongamos, una de las cosas de que me ha ayudado, supongamos en el tráfico, es de que ahora si tú estás sentado ahí o, y como te digo, tienes varias opciones y una de las opciones es salirte, hacer otra cosa, esperarte y una vez de que haya pasado la situación, pues manejar en la calle que es más tranquila. Otra de las cosas es el, ahora sí que contar hasta 10, el que de repente la gente diga algo o el que la situación no esté funcionando como yo quiero, uh-huh. El decir, ¿sabes qué? Déjame pensar en otra forma, trato de relajarme, trato de respirar y una vez de que ya estoy más tranquilo, es cuando me ayuda a en realidad ver cómo es la situación y me ayuda a cómo reaccionar. ¿Tú, Marte? Yo pienso que pensar que todos somos uno, que todos venimos de la misma energía del universo, hace que las cosas que te están sucediendo, que tal vez no podías soportar de otra persona, las empieces a ver como algo que tú podrías estar haciendo o que tú eres parte de lo mismo que estás viviendo. Muchas veces el hecho de pensar que tal vez una situación la estás viviendo porque tú la causaste o porque te tocaba vivirla, hace que todos los personajes que estén en ese escenario se vuelvan parte de tu aprendizaje. Entonces es así como decir, pues ellos todos tenían que estar aquí y tendrían que estar haciendo lo que están haciendo para que yo aprenda de esta situación. Y pues me imagino que eso es el ponerlo en un enfoque en el que todos puedan ganar, ¿no? O sea, en que tal vez no reaccionas tanto a lo que están diciendo, a lo que está pasando, sino que encuentras una forma en que todos pueden salir ganadores de un asunto, pienso yo. Pues sí. Muy buenos consejos que dieron. Ahí dicen que hay dos dichos, perdón por interrumpir, pero dicen de que no hay mal que dure 100 años o güey que lo aguante. Entonces así, O lobo que lo aguante. Y otro que decía mi abuela era de que si hay un problema y tiene solución, ¿por qué te enojas? Y si no tienes solución, ¿por qué te enojas? Así el problema, si va a pasar lo que va a pasar, entonces el estar enojado por esa situación no va a ayudar de ninguna forma. Exactamente. Y como último consejo, cuando se encuentren con algo que no les está gustando, que piensan que por más positivo que están, dicen no puedo. Lo único que también se recomienda es inhalar profundamente y exhalar por unos minutos y ya vas a estar más tranquilo, por lo menos tu cuerpo te lo va a agradecer, se te va a ir cualquier coraje, estrés o emoción negativa que tengas y pues te va a ayudar en cualquier momento que estés pasando. Y bueno, y ahora sí, finalizamos el programa del día de hoy. ¡Qué rápido se fue! Nos esperamos la próxima semana, si Dios quiere, en punto de las 7 de la noche, horas de las montañas. Y bueno, recuerden que estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Buenas noches. Muy buenas noches. Bye, bye.